Hola, bienvenidos, welcome, benvingut, ongietorri, afallaivos. Esto es Vericuetos, programa número 50, que empieza con un recuerdo a Kevin Ayers, que abandonó este plano existencial la semana pasada a los 68 años. Kevin Ayers fue miembro fundador del grupo Soft Machine, en los cuales se dedicaban por aquel entonces al rock psicodélico con muy buenos resultados. A pesar de que Kevin Ayers solo grabó en el primero de los discos de la banda, su impronta fue bastante grande, como demuestra, por ejemplo, este tema que los miembros restantes del grupo le dedicaron en el segundo disco, después de que Kevin decidiera coger sus cosas y largarse a vivir a Mallorca. La canción se llamaba As Long As He Lies Perfectly Still y sonaba así. Pues vaya ahí nuestro recuerdo al bueno de Kevin Ayers y nosotros ahora entramos en materia oscura, la que viene dentro del primer disco colaboración entre Duga 3 y Space Bonzo, dos expertos en la recreación de atmósferas a través de sintetizadores y cacharritos. El disco se llama CCCP, lo edita el sello barcelonés Gradual Hate Records, y definen el disco como una ópera deconstructiva sobre la historia de la Unión Soviética. ¡Hala! Y se quedan tan anchos. Os dejo un rato con ellos. Esto que suena se llama NKDV. Estaban los ruidos de las máquinas del partido recreados por Space Bonzo y Duga 3. El disco, como os decía, lo edita Gradual Hate Records. Y nos vamos con algo completamente diferente, pero también bastante inquietante. Se trata de las extrañas composiciones de la cantautora o cantautriz Fe Rega, de origen alemán, de domicilio actual en Asturias, y que actuará el próximo domingo dentro de los Bermuds de la Munster, un local sito en la calle Conde Toreno 59, donde podréis disfrutar de canciones como esta, Pito Morado. Atención a la letra. Eres el pito la personalísima voz de Ferriga la podréis escuchar el próximo domingo en la Munster, calle Conde Toreno 59. Esto que acabamos de escuchar estaba dentro de su disco Te he amado en un hotel de la calle del Divino Pastor, grabado en 2011. Y tras esta pequeña tregua, volvemos a sumergirnos en ambientes oscuros y maquinales, esta vez de la mano de Matatus, el nuevo proyecto de Marc Mériné, cuyo disco acaba de ser publicado por el sello Truco Espárrago. Bajo el título de Psychedelic Apocalypse, Matatus nos lleva de paseo por distintas entidades diabólicas de otras tantas religiones o mitologías del mundo. Cada uno de los cortes de este disco está dedicado a un demonio y la música se desarrolla, o mejor dicho, se retuerce continuamente entre lo ancestral y lo industrial, entre un pasado remoto y un futuro aterrador. Esto que suena se llama The Jay Party. Okay. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues salimos de los tenebrosos mundos de Matatus y pegamos otro salto cuántico de la oscuridad a la luz, en este caso con un grupo de nombre parecido, Coetus, pero que no tiene nada que ver. Se trata de un ambicioso proyecto de Eliseo Parra, que él llama la Orquesta de Percusión Ibérica y que está formado por no menos de 14 percusionistas que con varios instrumentos tradicionales reinventan o rescatan gran parte del cancionero patrio de una forma muy muy original. La noticia es que Coetus van a estar tocando el día 10 de marzo en Mieres, bastante cerca de nuestro cuartel general. Así que ya sabéis, apuntad la fecha y vamos a escuchar un poco de música, en este caso de su último disco llamado Entre Tierras. Esto se llama Anda Sol y Ponte Luego. Thank you. Coetus, el 10 de marzo en Mieres, apuntaos la fecha. Y vamos a seguir con las novedades discográficas. En este caso nos encontramos con unos viejos conocidos del programa. Se trata de los madrileños Jardín de la Croix, un grupo con la precisión de un reloj suizo y la potencia de una apisonadora, que nos presentan su nuevo trabajo llamado 187 pasos para cruzar el universo, en realidad en inglés, pero es que es más difícil de decir, y que os podéis descargar gratuitamente desde la página del grupo. Todo un detalle que ya vienen practicando desde hace tiempo. Desde allí también se puede conseguir la copia física del CD, que tiene una portada muy bonita y en cuyo interior encontramos, por ejemplo, este Talking with Planets. hablando con los planetas dentro de lo último de Jardín de la Croix. Y hoy para postre tenemos una grabación en directo, la que realizó Daniel Romero alias Tape el pasado 5 de octubre de 2012 en las Termas Romanas de Campo Valdés, en Gijón. No vamos a poder escuchar la sesión completa porque dura 21 minutos, que es más de lo que nos queda hoy, pero podéis descargarla gratuitamente a través de la página Colección de Emociones, una plataforma que se dedica precisamente a la difusión de directos y sesiones de música. Así que ya sabéis, en coleccionedemociones.com la tenéis completa. Nosotros de momento nos vamos hasta la semana que viene, aquí el martes a las 11 en Radio Crash o a otra hora en otro lugar a través de alguna de las emisoras que tienen a bien difundir este programa. Hasta entonces, aquí os dejo con la música de Tape. Adiós. Thank you. Yeah.